Bienvenidos al podcast De la imagen al texto, un espacio diseñado para detenernos un momento y reflexionar sobre nuestras propias formas de ver. Esta colección de audios es parte del material complementario del objeto virtual de aprendizaje De la imagen al texto, otras maneras de ver la fotografía. En este primer episodio nos detendremos a analizar un fenómeno que nos afecta a todos, aunque pocas veces lo hagamos consciente: la ceguera en la imagen. Para entenderlo, partiremos de una premisa literaria que se ha vuelto una realidad visual: la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Resulta valioso iniciar recordando una de las metáforas más potentes de Ensayo sobre la ceguera. Saramago nos presenta una ceguera blanca, una luz tan intensa y absoluta que en lugar de iluminar, termina por borrarlo todo. Si trasladamos esta metáfora a nuestra actualidad tecnológica, para lograr comprender el impacto del exceso visual en el que vivimos, basta con observar nuestro propio comportamiento frente a las pantallas. El scroll infinito y la saturación de estímulos actúan precisamente como esta luz cegadora. Irónicamente, en la era donde más imágenes producimos y consumimos en la historia, es cuando menos capacidad tenemos de ver con profundidad. Como señalaba el personaje del médico en la novela, no hay ciegos, sino cegueras. Esta frase nos invita a entender que esta incapacidad de ver no es un límite biológico, sino una falta de intención y atención consciente. Hemos confundido el registrar con el mirar, y en el proceso hemos dejado de habitar las imágenes que nos rodean. Esta reflexión no debe de quedarse solo en la teoría. También puede ponerse en práctica de una manera muy sencilla en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, al observar la última fotografía que tomamos, es común identificar detalles que fueron completamente ignorados al momento de hacer clic. Quizá se trate de una sombra, de un objeto extraño, del gesto en el rostro de alguien. Todas estas cosas que no notamos por la prisa de capturar el momento. Al nombrar y reconocer estos elementos, estamos rompiendo activamente esa ceguera para recuperar el control de nuestra mirada. La invitación queda abierta a seguir explorando estas pequeñas revelaciones en nuestras propias imágenes, para que poco a poco esa ceguera se desvanezca.